Muy, muy, pero muy buenas tardes a todos. Bien, Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barayobre, el mío. Ignacio Fernández Lirio, el mío. Lirio. Qué lindo. ¿No se acordaba el apellido? Sí, me había olvidado el segundo apellido. Qué lindo día hoy, ¿no? Sí, muy lindo día. ¿Y? Karina Maldonado, mi nombre, apellido. Perfecto. Mi gracia, ¿cómo les va? Muy buen bien. Sábado. ¿Cómo estás? Hoy estamos con Hugo Obregón, que nos está operando. No tenés quien te presente como hacía el otro operador. Tenía alguien que le grabó. ¿O sí tenés? No, me dice que no. Por ahora no. Opera ahora sin no. anestesia. Claro. El otro decía, no, sí. ¿cómo se llama? La operación sí. técnica. Leandro. La operación técnica, decía. Una voz así de hombre. De locutor. Leandro. Sí. Una voz de hombre. Bueno, hoy lo tenemos a Hugo Obregón. Sí, sí, sí, sí. Muy que bien. Va a tener el placer de trabajar sí. mientras sale el aire más vale tarde. ¿O no? Sí, chico, diga que sí. Bien. Bueno, les contamos un poco. Feliz día de la psicóloga. Muchas saludos. Gracias. Muy agradecida. Hoy cuando me levanté, mi vieja me dijo: no te olvides de decirle a Silvia feliz día. Sí, de sí, sí, sí. Ahora después voy a anotar algunos. Vamos a saludar a Marta también. Sí, vieja. Ajá, tu vieja es psicóloga. Sí, sí, somos compañeras. Ayer estuvo en casa cenando. Qué Calvani. Ah, sí. Sí, sí, difícil. ¿Cómo es Marta, sí, no? Qué feo. Marta Cortiñas. Qué fe. ¿Por bueno, qué? Bueno, no, muchas no me gracias. Imagino una gracias. Después les voy a contar cómo. ¿Qué me quisiste decir? ¿Y por qué me miras así? No, déjate de. No, ¿te analiza todo el tiempo una mamá psicóloga? No. No. Es una leyenda. Es un mito. Es un mito urbano. Bueno, después les voy a contar un poquitín a qué se debe sí. esto del 13 de octubre, dale, ¿no? Dale. Para que haya quedado instaurado como tal el día del psicólogo en términos genéricos. Psicólogo. Ajá. Y psicóloga sí, deberíamos sí, decir, sí, sí, sí. según nuestra presidenta. Hoy hice así, se bueno. posteé algo en Facebook también con los psicólogos, psicólogas. Claro, con sí, fotitos sí. de psicólogos. Locólogo, locóloga, dije. Claro, nosotros dejé el saludo para nuestra locóloga de cabecera, que es Silvia Barayo. Ajá, muchísimas gracias. Ahí después te digo sumamente los saludos. Bueno, en el espacio que le dedicamos a los temas culturales vamos a hablar del tercer grupo de los pueblos originarios que tuvieron un sesgo y rasgos muy distintos a la gran mayoría de los pueblos originarios de nuestro continente, que son ni más ni menos que los aztecas, aquellos hermanos mexicanos. Exacto. Vamos a hablar mucho de fútbol porque la selección argentina ya fue extraordinario. Vamos a hacer un asterisco especial con el señor Leo Messi. Sí. Con lo bien que jugó ayer, vamos a estar repasando toda la fecha de las eliminatorias. La novena se viene el martes que viene. Vamos a estar repasando todo eso. Un poco de tenis, un poco de todo, más vale tarde. Bien. En Cuchá Cuchá hoy traje también para rememorar un disco que es un disco doble que se llama, tiene título Quichua y también me preocupé por averiguar su traducción al castellano, es Kaina Kunan. Mi papá, que es quichua hablante santiagueño, nacido en la provincia, me dijo que Kaina Kunan significa ayer y hoy. Es un trabajo que fue grabado en 2005, un disco doble en donde Peteco Carabajal, de él estamos hablando, invitó a muchos músicos, entre ellos algunos que tienen que ver con otro género, no solamente el de raíz folclórica, así que tengo sorpresas para hoy. Bien. Y no cuento más. Bien, vamos a decir que tenemos cortina de Spinetta todo el día, todo el día, estas dos horas. Cortina nueva acá. Cortina, acá no hay cortina, acá hay paneles por. ¡Ah! Acústicos. Acústicos, acústicos, exactamente. Acústicos. Muy bien. Eso. Esto es Spinetta, hay una muestra de Spinetta estos días con algunos. Algunas canciones inéditas, algunos escritos que tenía el flaco. Su poesía, básicamente. ¿No? Exactamente, y bueno, vamos a manejarlo de esta manera. En todo el programa, estas dos horas, hay una nota interesante que la hizo Mónica Roque, que es directora nacional de políticas para adultos y adultos mayores, sobre los medios y la vejez. Es una nota de Página 12 muy interesante y otras de la actualidad de esta semana. La actualidad que uno elige, ¿no? Siempre editorializa, uno forma postura o pone. El recorte de la realidad que uno hace subjetivamente. No, exactamente. Lo hacemos nosotros, lo hace los multimedios. ¿Vos no crees en el periodismo independiente, objetivo? ¿Independiente de qué? Independiente de Avellaneda. Se enuncia de esto, se enuncia de esta manera. Periodismo independiente y objetivo. No existe. Ajá. ¿No crees en él? No. ¿Ninguna, Karina? No, para nada. Ninguna de las dos palabras existe en el periodismo. Ni la objetividad ni la independencia. Vos, Ignacio, Silvia, tampoco. Bueno, está muy claro, está muy claro. Tenemos unanimidad en la mesa. No existe la objetividad ni la independencia. desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Algo que pasó esta semana fue el asesinato de Miguel Galván. Del movimiento campesino de Santiago del Estero, del Mocase. Resulta que hay un paraje que se llama Símbol o Simbol, que queda entre la triple frontera entre Santiago del Estero, Salta y Chaco. Resulta que ahí viven unas familias, también hay una comunidad indígena que se llama Lule Vilela. Y hay una familia salteña de mucha plata, Figueroa se llama, que es la que empezó a alambrar el lugar y a hacerse dueño de ese lugar. Resulta que unos días antes habían denunciado. ¿Hacerse dueño porque compró? Porque son así. Lo que pasa se apropian de un lugar que no le corresponde. Hay gente viviendo de hace muchos años. Consiguen comprar, terminan comprando porque van, tocan algunas puertas, les venden, consiguen permisos. Tienen quizás a precio vil lo compran, precio vil, ¿no? También y compran legislación, compran, claro, favores legales para que actúe la policía y desaloje, claro, porque ellos tienen una orden de un juez generalmente conocido de la familia o allegado económicamente también. Terminan echando a esa gente, apretándola. Hubo de hecho una denuncia. Miguel y Ángel Galván, Miguel es el hermano, Ángel es el hermano de Miguel, denunciaron en varias oportunidades ante la policía de Monte Quemado. Monte Quemado es una localidad de Santiago del Estero. Hubo amenaza de muerte y golpizas a Paulina Rizzo, Hortensia Valderrama, Eulogio Rizzo. Quedó en la nada como todo esto. La plata puede mucho y el poder económico y político tiene muchas veces mucho que ver. La cuestión es que terminan asesinando a Miguel Galván de una puñalada, un sicario, alguien que le pagó la familia. Un sicario de la familia Figueroa. De la familia Figueroa, exactamente. Terminó muriendo este hombre militante de Mocase. Sí, Mocase. Apuñalado. El viernes hubo una movilización en repudio de esto, lo hizo el Mocase y el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas de Santiago del Estero. Fueron a la capital. Estuvieron en a repudiarlo. En la Plaza del Congreso. Sí, al Congreso. También. Pero no le dieron mucha bolilla. En Santiago del Estero la gobernación no estaba, miraba por otro lado. El gobernador Zamora. Zamora alineado al gobierno también, hay que decirlo. No es muy clara, Oscar, la situación de los pueblos originarios actualmente. No. Y bueno, tiene mucho que ver con esto, con la fecha, con lo que viene pasando estos días. Lamentablemente los terratenientes y las grandes oligarquías que hay todavía en el país siguen mandando como hace muchos años. Le deben favores y deben favores al poder político, al poder judicial, a la policía, y nadie puede hacer nada porque uno puede, como pasó esta vez, denunciar. Golpizas denunciaron, amenazas de muerte, algo fehaciente, no es que me dijo tal cosa, me insultó, no, lo golpearon, esta gente fue amenazada de muerte y la policía de Monte Quemado no hizo nada, obviamente porque tiene que ver con esta familia. Es un lugar que, repetimos, está en una triple frontera ahí entre Santiago del Estero, Salta y Chaco, este paraje Símbol o Simbol, cerca de Rosario de la Frontera en Salta. Esta gente quería alambrar, esta gente de la familia Figueroa quería alambrar eso y quedarse con ese lugar, cosa que viene pasándose bastante. Hablando de símbolo, símbol, qué simbólico que esto haya tenido lugar justamente, sí, en ese esto lugar. ¿Fue ayer? Ayer fue la movilización. No, digo porque ayer casualmente fue 12 de octubre, claro, que es simbólico, ¿no? Sí. Ya que se llama símbol, el lugar. Sí, tiene curioso, mucho que ver. Todo tiene que ver con todo. Después vamos a hablar un poquito de eso. Realmente, insisto, reitero, no es para nada, al menos para mí, no es para nada clara la situación y el manejo que hay desde el Estado, tanto sí. nacional como provinciales, de la realidad de los pueblos originarios y de los maltratos de los cuales siguen siendo objeto. Recordemos el caso de la comunidad COM, que tampoco son escuchados por el presidente de Formosa, el gobernador, de Formosa. O sea que está, es muy claro que hay una invisibilización de sus luchas, ¿no? De sus reclamos, de sus manifestaciones. Incluso acá en Buenos Aires. Justamente hoy me comunicó Ignacio que había movilizaciones y toda una multitud en la ciudad, la ciudad de Buenos Aires, cercano al centro mismo, digamos, al obelisco y a la zona habitualmente usada para estas cosas, de los pueblos originarios. Desfiles con ropas típicas, mucha con gente. Banderas. Mucha gente, desfiles, sonido, música, y había alegría, pero siempre con el logo de los derechos para que sean iguales para todos, ¿no? Claro, un contrafestejo, gracias. Cuando Ignacio me comenta esto, que me llama por teléfono por la dificultad para cruzar la ciudad de Buenos Aires, puse todos los canales que tienen, no los de series ni películas, sino los que tienen noticias. La posibilidad de transmitir noticias en ningún canal. En ningún canal, ni en los públicos, ni en los privados, había nada con respecto a esto. Eso se llama invisibilización. Claro. Exactamente. Ahora que me pongo a pensar, no vi ninguna cámara y lo que sí había mucho policía. No sé si tendrá algo que ver, pero... pero medios no vi, gente con su camarita, su celular grabando para tener de recuerdo. Es más, me tuve que cruzar la... había vallados y para cruzar del otro lado Avenida de Mayo, me tuve que cruzar y con cara dura me mandé. Está bueno decir que estamos contentos también de que es un contrafestejo, claramente el Día de la Raza ya se rebautizó por el de diversidad cultural, y nosotros en Más Vale Tarde también acompañamos esa vía de cultural que han tomado los pueblos originarios. Totalmente, sí. Ahora sí hablamos de fútbol, lo que arrojó ayer la octava fecha de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, porque bien tempranito, a eso de las 4 de la tarde, Bolivia y Perú igualaban 1-1 en La Paz. Colombia derrotó 2-0 a Paraguay, Ecuador 3, Chile 1, y la frutilla del postre la dio Argentina en una actuación que hace mucho, por lo menos yo no veía. Argentina venció 3-0 a Uruguay, esto ya deja de ser noticia nueva, digamos, con una actuación formidable de Lionel Messi. Sí, sí. Es el Lionel Messi que todos queremos ver, que muchos reclamaban. Es verdad. Sí, muchos reclamaban y decían, bueno... Además lo critican, como que no se pone la camiseta, que lucha solamente cuando juega fuera, que no, que es por la plata. Que es por la plata, que no viene acá con ganas, que viene por compromiso. Casualmente, lo de ayer fue impresionante de Leo Messi. Paradójicamente los que dicen que, por ejemplo, Messi no se pone la camiseta argentina, son los que habitualmente no se ponen la camiseta argentina en nada. Para ninguna otra causa. Absolutamente en nada. Solo detrás de la pelota. Son los primeros en criticar también. Sí. Bancamos a Messi. Qué jugada la de ayer. Qué manera de disfrutar ese tiro libre. El tiro libre y todos esperábamos que entre la pelota y nos sorprendieron, creo que a todos, cuando pasó por abajo de la carrera y entró pegada al palo como si fuese como si no hubiese nadie sorprendiendo al arquero también, que no podía ver nada aparte, él no está viendo el arco y la pone ahí contra el palo, es como si no hubiese nadie, le dijo, pegale acá y apuntó y pegó, pero... La maneja control remoto, probablemente. Sí, para mí tiene algún truquito. Para mí hay que hacerlo, hay que pasar la pelota por esas máquinas, viste, en el Seiza que te pasan para pasar. Claro, ojo, tiene un chip, ojo que le pelota. Salió bárbaro, pero a partir de ahora los tiros libres de Messi van a empezar a ser estudiados porque no saben para dónde van a parar. Y hay 3-4 opciones, así que el arquero se va a tener que jugar. Tiene bastante para jugarse el arquero ahí. Quería hacer un asterisco especial sobre el técnico de la selección argentina. Dale. Me parece que está en alzas. Cuando Bilardo tomó en aquel momento del 86, supo llevar a Diego Maradona a su pico máximo. Esto lo hablábamos en la otra radio. Me parece que es bueno resaltarlo, que es lo que está pasando con Alejandro Sabella y Leo Messi también, como capitán también del seleccionado nacional, es muy importante. Otra de las cosas, también hoy estuve revisando los medios y nadie habla de planteos tácticos, de estrategias. Plantea justamente por el ex técnico de Estudiantes de La Plata. Lo que hacen es siempre hablar que gracias a Messi, gracias a Messi, gracias a Messi. Me parece que hay un gran trabajo de Alejandro Sabella y que gracias a justamente ese trabajo... que tiene el entrenador, Lionel Messi puede demostrar este fútbol. Claro, claro. Juega mucho más tranquilo así. Sí, impresionante. Uh-huh. Otra cosita que quería mencionar, inteligente el, no sé si habrá sido Alejandro Sabella o recomendación de Bilardo, viste que uh-huh. con esas cosas, que sí. regaron la cancha. Ajá. La cancha estaba muy mojada y esto le conviene a Lionel Messi. Ah, claro. Porque es rápido, lleva claro. la pelota muy rápido. Y aparte, la inteligentemente, porque Lugano, central de Uruguay, ajá. venía con una inactividad de por lo menos un mes y medio en su club en Europa, entonces estaba medio durazno. Ese era el ah, mirá vos. Claro. Y no como Chávez, pero claro. en sentido qué muscular. Qué viveza. Chávez Junior, hablamos. Chávez Junior, claro. el boxeador. Claro. Sí, el boxeador. Y me parece que fue un acierto. Uh-huh, bien. Bien. Un acierto me parece también que jueguen en el interior, ¿no? En Mendoza. Sí. En Mendoza, en este sí. caso, pero qué linda esa que está ese, la cancha de Mendoza, muy linda aparte, cancha, ¿eh? Sí, sí, muy linda cancha. Esa gente, muy poca, esa gente tiene la oportunidad de venirse sí. hasta Buenos Aires y de ver a la selección. Y ver en vivo y en directo claro. a la selección. Repleta la cancha, uh-huh. no había un lugar libre, sí. También fueron de Uruguay. Uh-huh. Y aparte es lindísima la cancha. Sí, es linda cancha. Lindísima y es mundial. Sí, repasamos sí. rápidamente la fecha 9 que se viene este martes. Uh-huh. Así terminamos con la selección vale. argentina. Bolivia y Uruguay se van a estar enfrentando a las 5 de la tarde. Paraguay, Perú a las 7 de la tarde. En el mismo horario, Venezuela y Ecuador. Y cierran la fecha Chile y Argentina a las 9 y Bien. 5 de la tarde. Quien queda libre es Colombia. ¡Ah! ¿Por qué me mira por Radamel por Falcao? Falcao. Falcao, me avisaron que metió dos golazos. ¿Tienen la oportunidad de verlo? En YouTube está. Es un jugador a tener en cuenta, ¿sí? ya se destaca y para mí es uno de los mejores, si no el mejor 9 del mundo. Ah, mira. Que qué está lindo, en el área. Mira. Repasamos la tabla de posiciones, te digo los 5 que estarían clasificando al Mundial. Argentina con 17 Bien. Puntos lidera la tabla de posiciones. Estamos Colombia ahí. Y Ecuador con 16 puntos. En Colombia está Pekerman, ex-entrenador. Sí, sí, sí. Un párrafo aparte. Sí, que está haciendo una Pekerman, gran el tarea. Del sub, sí, claro, sub-17. Claro. Sub-20, sub-17 y que dirigió la mayor en el Mundial también, 2006. También. Uruguay se quedó con 12 puntos y Chile lo comparte también en la quinta posición. Uh-huh. Por ahora, los puestos que estarían clasificando a Brasil. 2014, qué lindo sería dar una vuelta olímpica. ¿No? ¿Y darle sí. una vuelta ya? Oh. Por Dios, sería buenísimo. Es como zapatearte. ¿No? Fuchibol entre Argentina y bonito. Muito, te quedo muito. Bueno, primer tema musical. Dale. Esto es La Trifásica, es una banda que hace tributos también a la renga. Y está bueno, La Trifásica, bueno, Dos Limones. Rojas desde el en Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Y buenas tardes, ¿cómo va? Hola Rufi, ¿cómo anda? Mirad acá un poquito de calor, la verdad, un poquito sí, de calor. Sí, lo medio abrigado, que estuvo sí, que salí estuvo... temprano esta mañana, ¿vio? Y, ¿por dónde anduvo? Y por todos lados, salimos con los jubilados, ¿vio? Ah. Fuimos a hacer algunas tareas, así una mujer que tiene como una especie de quinta y enseña floricultura, ¿cómo? ¿Quién enseña? Floricultura. Ah, de la flor, aprende, ¿no?, a plantar. Sí, yo fui porque acompañé a otra señora, a mí. Ah, le anda arrastrando el ala. No diga así porque se va a enojar. Ajá. Es de viuda ella. Bueno, y estamos ahí. ¿Y qué tal está la señora? ¿Bien? Sí, está bien, sí. Macañúe, así. Bueno, por eso lo veía así contentito. Sí, más primavera. Espléndido para estar en un jardín. Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. Así que le mando un saludo a los viejitos ¿cómo se llama? Del centro de jubilados. Del centro de jubilados. Bueno, vamos con alguna cosa de televisión y algo de cine tengo. No. Dele. Bueno, de televisión le dieron un premio a Federico Lupi. Ajá. Fue homenajeado. Tiene 76 años, ya está grande, ¿no parece, vio? Sí, está grande y está con un problema de artrosis muy severo, me parece. Sí, ¿no? Por eso tiene las manos... Las manos medio así, deformadas, sí. Fue homenajeado en la Cámara de Diputados. Bueno, este hombre, lo último que vimos. ¿En la Cámara de Diputados? Sí. Hizo terapia en televisión. ¿Se acuerda de terapia? Sí, era el padre del paciente que se suicidó. Sí, de policía, que también era policía. Vio que también la veía. Bueno, hay una cosa que dice: la Asociación Argentina de Actores hizo un comunicado en contra de los programas de espectáculos. ¿Usted sabe los programas de espectáculos? Sí, porque dice, de Jorge Rialin. Usted dice, por ejemplo... Esos chimenteros. Pero dice, por ahí en el comunicado dice, prefieren la violencia verbal y la pelea mediática que sume puntos al rating en lugar de la verdad y de los hechos. Le resultó larga la palabra mediática, ¿no? Mediática, sí, resultó larga. Se notó. Pero sí, tiene mucha razón, porque usted, si pusieron la verdad que no veo esa cosa, pero no, hay mucha gente que ve. Y dice, sí, lo vi en real, que se peleó fulano con todo. Y uno después dice, ¿de qué está hablando? Pero también hay que blanquearlo. Hay muchas cosas que son inventadas por los mismos actores para poder salir en esos programas. Claro. Para que su figura tome relieve y puedan salir en... Tal cual, Yo me acuerdo unos... Disculpame, un segundito. Sí. Que me miró con... Parece que no le gusta. Está bien. Los Martín Fierro. Sí. Hace 2 años, 3 años, me acuerdo... de un actor que obviamente no me voy a acordar el nombre porque soy malísimo para los nombres, que lo enfocaban en todos los bloques. Ah, mira. En todos los bloques. Y eso era para levantar su... Claro. Su a las 2 semanas, un quilombo con la mujer, un quilombo con una mina, y a los meses ya estaba laburando. Ay, bueno, es una forma de hacerse ver, por supuesto. Bueno, esto es justamente el trabajo de los representantes. Claro, y eso, se pone, ¿no?, plata, y se gana plata también por con supuesto. Hecho. La cuestión es que la asociación... ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Ay, perdón, Rufi, ¿cómo estás? Estaba viendo con el tema de mate. No quería interrumpirte. Bueno, estamos en el armado de la merienda. Bueno, la Asociación Argentina de Actores hizo una conferencia de prensa la semana pasada y los invitó a toda esta gente del espectáculo. ¿Sabes cuántos fueron? No. ¿Cuántos? Ninguno. Ilógico. ¿Vio cómo son? Bueno, eso que decía Nacho es cierto. Hubo ¿cómo se llama? Rial, el morocho Jorge, ese. Jorge Rial, ese me parece desagradable. Una vez, ante una cámara, el tipo dijo que había armado una pelea. Entonces el chico que se hizo travesti y la madre. ¿Cómo va a armar? No, pero lo dijo él. Si no, yo le había dicho a la madre que le tenía que tirar un vaso de agua en cámara. Ah. Y no. Entonces le daba pie. Tenía un pie. Le daba el pie que no sé qué de agua. Entonces la mujer tenía que tirarle el agua. Hasta que llegó a decirle, y no pasó no se nada. Te ocurra tirar este vaso. Claro, ¿quiere decirlo usted o le digo yo? Perdón. No, está bien. Porque, ¿vio? Si le parece, lo digo yo, o lo quiere decir usted. Es tu momento, perdón. Bueno, gracias. Bueno. Le decía, ¿cómo dijo? A mí se olvida. La cosa era que le dijo, le doy el pie para el agua. Y la madre no le tiraba agua. Entonces le dijo, no se le va a ocurrir tirarle este vaso de agua. Más obvio que eso, y hasta que le tiró el vaso de agua. Y él lo dijo, me costó, pero salió. O sea que están guionados. Guionados, claro. Sí, después le dice fulano, que fue conocido, ex novio de la fulana, que salió con fulano. Es una cosa enredada que uno no sabe de dónde sale. Sí, lo que hay que... Claro, por ejemplo. Lo que hay que... Por lo menos a mí me interesa comentar es que esto no es un invento argentino. No. Viene importado de los grandes países, claro, del claro, Imperio Norte. Es un formato, ¿no? importado. Este tipo de realities violentos, sí, escandalosos. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Hay una mexicana? ¿Una mujer toda operada, rubia? ¿Nunca la vio? No. No me acuerdo ni cómo se llama, pero es violenta, violenta. Claudia, es entrar y le grita. Llama, le grita, ¿y usted qué le parece? Bueno, sí, sí, es mexicano, ¿no? Un horror. Bueno, ¿usted escuchó la canción del payaso Plim Plim? ¿De los chicos? Sí. ¿Usted sabe que es un dibujito? No me digas. Sí, una serie animada 100% argentina. El payaso Plim Plim, un héroe de corazón, se llama. Bueno, es para chicos. Lo bueno de esto es que se vendió a la televisión norteamericana. Del canal Discovery Familia, lo hacen acá en Buenos Aires. Y resulta que yo no sabía, Disney Junior están dándolo. Usted, el canal, o sea, Disney Junior. En un canal de Estados Unidos dan el dibujito argentino. Sí, qué sí, bien, sí. ¿No? Animación del payaso Plim Plim. Yo pensé que era una cosa, pero bueno. ¿Tiene alguna? Sí, le digo que fui a ver esta película argentina que está nominada para el Oscar. Ah, la que comentamos. ¿Cómo se llama? No, Infancia Clandestina. Inocencia Clandestina. Ah, bueno, ¿cuánto me interesa podamos debatir esto? Muy linda película, muy linda película. ¿Qué la verdad pareció? Que. Sí, yo vi la historia oficial, que fue ganadora del Oscar, sí. En su momento, ¿no? Y después vi esta, y la verdad que esta tiene muchas posibilidades, le digo, ¿eh? Sí. Me gustó mucho la visión del chico. Veo la parte de, ¿cómo se llama? De cuando estaba violencia, ¿ves? Cuando empiezan los tiros, esas cosas. Sí. Mi dibujito ahí. Ah, sí, sí, esas animada. Escenas no se ven. Sí. Sí. Lo que a mí me pareció cuando la vi, en todo caso lo podemos dejar para otro programa, sí, sí. ¿No, Rufi? Es que esta película se puede ver desde distintos lugares, sí, ¿no? Sí, y evaluarla. Claro. Según la posición que uno adopte. Sí, ¿no? Claro, claro. Uno puede ponerse de un lado y del otro, de lado de un familiar. Hay varios lados. Sí, porque está la madre de Natalia Oreiro, del personaje en el que hace Natalia Oreiro. Cristina Vanegas. Que sí, muy buena actriz. Muy buena actriz, la Vanegas. Bueno, ella viene clandestina, escondida, y viene a visitar al nieto. Y uno se puede poner del lado de la abuela, porque está preocupada por la hija, se puede poner al lado de la hija, que es revolucionaria, como el padre. Montonera. Montonera, desde la época de la montonera, de la dictadura, digamos. La historia más o menos la debemos saber. Es una película sumamente interesante. Pero es muy interesante, sí. La verdad que sí, va bueno, para el Oscar. Además está bueno decir que es prácticamente biográfica porque sí. Benjamín Ávila es el director. Es el director, exactamente. ¿Sí? Y Luis Puenzo creo que también es... Es parte de no sé si tiene guión, exacto. Sí, no es la historia completamente biográfica, casi biográfica. Qué bien que ha ido al cine. Sí, pero no comento la película que se estrena justo esa semana, o comento las que vienen, o comento las que ya pasaron. Claro. Como yo no tengo entrada gratis a los cines, ¿vio? Ah, entonces tengo que ir los miércoles, que ya... Claro. Luego resulta que para que sepa la gente se estrena los jueves la cocha. Sí. Claro, bueno, claro. No sé, por ahí hay gente que no lo sabe. Para los periodistas son sí, los no, pero no, a mí no me da nada. ¿No van las premiadas? No, ¿qué premiadas? No. Yo tengo que esperar el miércoles. Y resulta que estrenan los jueves y yo tengo que esperar hasta el otro miércoles para ir un horario que es más barato, claro, un día que es más barato. Claro. Entonces lo que hago es traer este coche que se van a hacer dentro de otra semana, dentro de dos semanas. Claro. Pero claro. Sí, cuando la veo, bueno, comento. Bueno, siempre es muy interesante lo que usted nos trae. ¿Eh? Bueno, siempre bueno. Muy interesante. Después hay una cosa que se va a estrenar que se llama Frankenweenie. Es como Frankenstein, pero con Winnie. Winnie. Sí, pues es una comedia de comedia y terror, ese dibujito ya, ¿no? Mira. Tim Burton, ¿lo tiene Tim Burton? Sí. El director de varias cosas del mundo de Jack, por ejemplo. Sí. Las voces son conocidas, por ejemplo, dibujitos, por supuesto, ¿no? La cara no se le ve. Winona Ryder, Catherine O'Hara, Martin Short, Tommy Kenny y Martin Landau. ¿Martin Landau lo tienen? No. Martin Landau, sí, es un actor grande ya, que hacía una serie que estaba muy buena. ¿Sabes qué voy a hacer? No. Ahora se me está ocurriendo el aire. Traer series viejas con música, a ver si se dan cuenta. Ah, qué bueno. Sí, bueno, yo también. Que tengo un oído privilegiado. Sí, escucho cantar, sí. Bueno, Martin Landau hacía Cosmos 1999, fíjese usted. Nunca la vio, ¿no? No, yo tampoco. Cosmos 1999. No. Una serie de ciencia ficción en la luna, que no, resulta no. que los terrenos, los terráqueos, ¿cómo se llama? terráqueos. Bueno, teníamos una base en la luna, hubo una explosión nuclear y la luna se fue. Oh. Y ellos quedaban en la luna y tenían su navecita, estaba linda. Yo era chiquito, pero me acuerdo que estaba buena. Claro, yo no curto la voz. A mí tampoco me gusta mucho. Bueno, ya venía, discúlpeme. No, no. ¿A vos, Nacho, te gusta la ciencia ficción? No. Bueno, ¿te da posible? ¿A vos, Huguito? A mí me gusta. Bueno, la verdad que. Bueno, está en la minoría. ¿Te luces rojas? ¿Sabes algo? No, tenés que esperar el. ¿Le digo algo? ¿Qué? De luces rojas tengo, pero lo que sé, lo que escuché es una película de terror. Terror de suspenso, norteamericana, por supuesto. La historia más o menos va de un tipo que supuestamente tiene poderes. Y poderes de adivinación. Ah, ¿no? Y hay otro. Parapsicológicos. Sí, Parapsicológicos. Claro, claro. Y bueno, está Leo Varagla, que es un papelito chiquito, que hace de un. Uno de que lee la mente, pero trucho. Pues le van diciendo. Es un chantún. Es un chanta. El otro no. Robert De Niro hace del capo capo. Qué grande. Que es ciego. Robert De Niro y tiene supuestamente poderes. Y ahí va un equipo que es un hombre y una mujer. Sí. Lindo siempre, los dos, no sé por qué, pero bueno. Investigan y supuestamente Robert De Niro tiene algo más que chanta. No es un chanta, parece. Y parece que hay algo de terror y algo del demonio ahí en el medio. Claro. Así que bueno, eso está para verla. No la vi todavía, la verdad que no la vi. O sea, todo parece ser una gran mentira el tema de la comunicación con el más allá. Hasta que pasa algo pero en no, serio. Pero no, bueno, las películas son así. Parece una trama algo interesante. Sí. Bueno, no le voy a decir mucho más porque no la vi. Bueno, esto le digo la frase. Un cuento fantástico. Porque claro. Estrenó este jueves. ¿Puedo terminar? Que él tiene que esperar hasta el miércoles. Hasta el otro miércoles, claro, me sale más barato. No lo interrumpimos más. Lo que pasa es que es tan interesante todo su material. Da ganas de conversar. Bueno, da ganas de Después le invito a tomar café si quiere. ¿Quiere un matecito? No, quiero tomar un café. Después lo charlamos fuera del aire. Bueno, le termino. La película Frankie Bunny es un perrito que se murió y el chiquito trata de revivirlo. Y que es como Frankenstein. Ay, a mí me gusta. Pero, eso sí, usted ya mueve la colita del perrito y se le caen. Porque se la pega, de la coge. De madera, coche. Mi amor. No es de madera, es de carne, pero está cochillo. Está todo armado. Está todo armado como Frankenstein. Por eso se llama Frankie Winnie. Bueno, hasta que lo mío. Bueno, buenísimo. Bueno, lo mismo, buenísimo. Siempre es tan interesante. Bueno, gracias. Pero tan. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol. Bien, vamos a saludar a gente de Facebook. Florencia Belda, es ella de Buenos Aires, nos replica siempre. Verónica Caminos, también nos dejaba saludos, le dejamos saludos. Eva Mercedes, Besón, la de siempre, la de Colón, Entre Ríos. María del Carmen Maggiolo, ¿te suena? Sí, totalmente. Te ha dejado saludos por el Día del Psicólogo. Amiguita mía. Bien, saludos entonces. Muchas gracias. Rubén Martínez de Rosario también nos deja saludos, te deja saludos a vos. Muchas por el gracias. Día del Psicólogo y a una amiga de él que es psicóloga que se llama Laura Capello. Así que saludos a todos, muchas gracias. A todos también. Y a todos los otros psicólogos que saludan. Hay muchos. Algunos que nos escuchan. A mi terapeuta que no encontré el celular en mi aparato. A tu mamá. A Marta. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Marta Victoria Cortiñas. Cortiñas, ahí está, otra psicóloga. A Daniel Ferragut. Psicóloga. ¿Vos tenés terapeuta? Todo el mundo tiene terapeuta. Sí, tengo, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. Cristina, no sé cuánto. Qué mal que está, ¿no? ¿Cómo se interpreta psicológicamente eso? Yo le tengo cariño. Una interpretación fuera de la... Vos tenés esa mala costumbre. Está mal tener aprecio por el... Cualquier interpretación o cualquier comentario que pretenda apreciarse de una interpretación fuera del contexto de un tratamiento y fuera del contexto de un consultorio. Ustedes son todos iguales. No psicoanálisis salvaje. Salvaje. Entonces, no, pero yo no le puedo tener cierto cariño a mi psicólogo. Cierto aprecio. Podés lo que quieras. Nadie va a opinar y emitir un juicio acerca de si está bien o está mal. Ah, bueno, está bien tenerla. ¿Cómo? Y si no yo voy y le digo en plena sesión, ¿sabes que te quiero? Yo te quiero. Sos como un amigo. No, está mal. No está bien que seamos amigos, pero. ¿Tener un aprecio? No, lo que se espera del paciente es que diga todo aquello que piensa. Ah, está bien. Todo aquello eso que también. Se le ocurre. Exactamente. Claro, eso también. eso está bien. Eso también. Uh-huh. No, es eso lo que se espera. Claro. No es que hay otra cosa que uh-huh. uno espera y eso también. Claro. Uno, me enredaste todo. Uno invita al paciente a decir todo lo que se le ocurra. Son divinos los psicólogos. A mí me encanta hablar con psicólogos. Me encanta tener amigos psicólogos. Me encanta. De hecho, tenemos muchos contactos de Facebook que son psicólogos. Claro, claro. Me siguen a mí un montón. Sí, claro. Está muy bien. Está muy bien. Ay, ay, ay. Bueno, es complicado. Lo que pasa es que uno en general intenta como emparentar un tratamiento psicológico o psicoanalítico, psicoterapéutico, intenta emparentarlo con un tratamiento médico y no tiene nada que ver. Son mundos abismalmente distintos, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es el psicoanálisis. Uh-huh. Es otra cosa, sí. Pero estamos escuchando otra cosa. Estamos ingresando a otro momento. Escuchaba. Iba a contar una interna técnica, pero quedó bien así, entonces no voy a contar nada. Lo que acaba de pasar. Lo habíamos salvado, pero. Lo arruinó. Ya está arruinado igual. Bueno, escucha, acaba de ingresar. Es parte del programa Más Vale Tarde. Y en este segmento tratamos de traer un poco del folclore que nos gusta, ¿no? El folclore que conocemos, aquel que por ahí tiene poca circulación en los medios o que no es masivamente conocido. Pero en este caso yo traje a un artista que sí es masivamente conocido. Es el caso de Peteco Carabajal, que es uno de los precursores en el formato nuevo, en la camada nueva, en la búsqueda de sonidos transgresores, si se quiere, dentro de la raíz folclórica, que no empezó hace poco, sino por el contrario, trabajó desde el 75 integrando los Carabajal. En el año 85 se une a los músicos populares argentinos, aquella agrupación que se dio a conocer como los MPA, en donde también trabajaba el Chango Farias Gómez, Verónica Condomí, Mono Izarrualde y Jacinto Piedra, el gran Jacinto Piedra, otro santiagueño también, un gran referente para los jóvenes artistas del folclore santiagueño, sobre todo. De hecho, aquel famoso MPA fue más conocido por Jacinto y por Peteco juntos. Uh-huh. Nos olvidamos de que Verónica Condomí, el Mono Izarrualde y el Chango Farias Gómez también formaron parte de esta camada de músicos. Hablamos del año 85. Luego de haber formado también 10 años antes los Carabajal, bueno, siguió participando de diferentes conciertos con Mercedes Sosa, con Milton Nascimento, con León Gieco. Terminó haciendo una carrera solista, yo digo inimaginada, ¿no? Porque creo que como pionero de los cambios, digamos, como pionero de la transformación que tuvo el folclore, tuvo sin lugar a dudas la marca, la sencillez al mismo tiempo y el profesionalismo musical del querido Peteco Carabajal. Uh-huh. En el 2001, como para resumir un poco su carrera, que por ahí ya todos conocen, es muy extensa y me parecía rescatar solo algunas cosas. También dibuja, acá traje, miren, disco que traje tiene varias de las ilustraciones. Es una faceta que poco se conoce, que uh-huh. hace pinturas. Peteco. En el 2001 participa del álbum Yo Tengo Tantos Hermanos, un homenaje a Atahualpa Yupanqui junto a Mercedes Sosa, Alberto Cortés, el grupo Divididos, León Gieco, Joan Manuel Serrat, Víctor Heredia y Luis Eduardo Aute, entre otros. En el 2003 graba en vivo en La Trastienda el disco El Baile. Recibe este mismo año el premio Carlos Gardel como mejor disco solista de folclore. Yo les contaba que hoy vamos a presentar un disco que nace, ve la luz en mayo de 2005, en este año en que realiza una gira por España que lo lleva por 11 ciudades, y es en este mismo contexto en que trabaja un disco doble que tuvo que ver estar enmarcado con los 30 años de actividad musical. Uh-huh. El disco doble se llama Jaina Cuna. Le pregunté a mi papá santiagueño qué significa y me dijo de ayer y de hoy. Y contó con invitados como Charly García, Soledad, Luciano Pereyra, el chaqueño Palavecino, uh-huh. Hilda Lizarazu, Claudia Puyó, entre otros. Bien. También tuvo la participación de Luis Salinas, uh-huh. de otros guitarristas también. Recibe el premio Conex como mejor autor y compositor de folclore de la década. Uh-huh. Y hoy por hoy Peteco Carabajal sigue siendo sí. el gran santiagueño sí, sí. renombrado, sobre todo por esta cuestión que les cuento, de haber marcado en la raíz folclórica una innovación importante, uh-huh. no solo desde lo musical, la guitarra eléctrica, los arreglos más jóvenes, uh-huh. inclusive sí. esto de plantarse en un escenario con nada de gaucho, digamos. Sí, ¿no? Claro. Él inicia este cambio. Es uno de los pioneros claro. en Santiago del Estero, es uno de los pioneros junto con Horacio Vanegas, uh-huh. por ejemplo. Ya Horacio Vanegas, estando en un... no me gusta decir en un nivel menor, porque a mí me encanta Horacio Vanegas, sí, claro. pero están en esa cuestión en que Peteco es más famoso, logra claro, ser claro. mucho más famoso, y en esto o creo Jacinto que Piedras tiene que también. Ver... Bueno, yo contaba que en el uh-huh. 85 forma MPA claro, junto claro. A Jacinto Piedra, claro, por ejemplo. Claro, una época, discúlpame, en la que todos los conjuntos folclóricos se presentaban con ropa de gaucho. Claro, claro. claro. Me parecía como un sacrilegio sí, además que alguien se presente con un jean o con un pantalón y una camisa. Cantar chacarera en su momento y venir de Santiago del Estero era una farsa si no llevabas ropa de gaucho, por ejemplo, la bota, la bombacha. Sí, claro. En muchas cosas ha sido innovador Peteco Carabajal, y en este disco doble me pareció bueno rememorarlo, si bien ya tiene 7 años uh-huh. este disco doble, que lo volvamos a, si lo tenés en tu casa, volvé a escucharlo, porque tiene muchísimos invitados, y no solo esto de traer al género folclórico algo de la bossa, algo del rock, algo del jazz, sino también la posibilidad de cantar con otros artistas y codearse con otros artistas del género, uh-huh. tal el caso de la samba que vamos a escuchar. Seguramente ustedes conocen esta samba que se llamó Mi abuelo bailó la samba. Uh-huh. Nadie sí. bailó la samba de ayer como lo hacía uh-huh. mi abuela, dice sí, sí. la samba. Lo vamos a escuchar. ¿Quién? No te imaginas, ¿no? A ver. Claudia Puyó. Ah, mira, cantante de blues. Cantante de blues. Rock. Esa fusión a mí me... Sí, sí, sí, sí. sí. Es muy inteligente de parte del bolito. Claro. También. Es la fusión que a Silvia le gusta, yo sé que a Silvia sí. le gusta, sé que la mayoría sí, sí. de ustedes uh-huh. les gusta cuando traigo folclore, pero mezclado con este tipo de otro género. Bueno, Mi abuela bailó la samba, es una samba de Carlos Carabajal y la música es de Peteco. Esta versión fue arreglada por Paulinho Dupinho, uh-huh. guitarrista obviamente, Dupinho. De Brasil. Peteco Carabajal en voz, Paulinho en guitarra, Luis Salinas en guitarra, es lo que vamos a escuchar. Claudia Puyó cantando, Rodolfo García y Daniel Buira en accesorios de percusión, Eddie Sierra uh-huh. en los arreglos de cuerdas. ¿Se acuerdan de sí, Eddie Sierra? Sierra grabó cantante de, también. Sí, sí tiene sí, un sí, estudio sí. de grabación increíble sí. y pone los teclados también en uh-huh. esta samba, y Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Llevaron la samba a una versión... Yo diría casi de bossa también, ajá. incluyendo algunos retoques de blues que ya Claudia nos claro, tiene acostumbrados. Claro. Es lo que les traje para rememorar el Kaina Kunan, que es un disco doble que nació en el año 2005, lleva 7 años y es hora de volver a escucharlo en Cucha Cucha. Por las trincheras, su amor encontró. lunes de cerveza, de mesa en mesa, de mesa en mesa va invita. Cuando la orquesta suena, baila mi abuela. El aire se va como si serpentina. Sigue la bailarina brindando danza y amor. Debajo la enramada la bailarina. Años pasados no volverán, refresca mi memoria. Jinete de a caballo en un solo galopar. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Buenísimo, buenísimo, Oscar, como música siempre, azteca. Tu selección musical. Bueno, estamos ahí, en este clima, en este lugar, entre esta gente, que fueron nada menos que los aztecas o los méxicos también. Claro, ¿sí? Claro. Méxicos. Les comenté al comienzo que es el tercer grupo originario con el cual vamos a terminar esta saga de nuestros pueblos originarios, que tanto junto con los incas, los mayas, en este caso los aztecas, conforman una tríada de pueblos originarios con características muy distintas y con un desarrollo urbano, un desarrollo científico y un desarrollo arquitectónico y un desarrollo económico y un poderío económico geográfico incomparable con respecto a los demás pueblos originarios que hemos estado recorriendo parte de sus culturas y sus historias. Estos son los aztecas, que como creo que casi todos sabemos, tuvieron su localización geográfica en México y en parte de Guatemala también. Compartieron regiones con los mayas, de quienes hablamos en la última oportunidad. En las primeras décadas del siglo XVI no son tan antiguos como sí lo son los mayas, ¿no? Claro. En las primeras décadas del siglo XIV, perdón, conformaban un pueblo de cazadores nómades, en realidad, que venían del norte de nuestro continente, y se estableció, este pueblo de cazadores nómades, se estableció en dos islas en el medio de un lago, ¿sí? Este lago se llama Texcoco, y allí fundaron nada menos que Tenochtitlán, ¿sí? La fundaron en 1325, que pasaría a convertirse en la capital, nada menos que del Imperio Azteca. Y hoy es la Ciudad de México, el tan mentado DF, es Tenochtitlán, ¿sí? Que data de 1325, esas primeras décadas del siglo XIV. ¿Cómo era la sociedad de esta gente? Estaban divididos o basados en clanes familiares, ¿sí? Esos clanes familiares tenían un antepasado común, a los que llamaban calpullis. Las palabras del idioma azteca son realmente muy difíciles de pronunciar. Sí, tienen, para nosotros, sí. Tienen un tipo de sílabas que no existen en nuestro castellano, con lo cual resulta difícil. Yo a veces tengo una amiga que creo que todos la conocemos, que es Emma. Sí, Emma López. Sí. Dejó saludos en la semana. Exactamente. Bueno, de alguna manera este recuerdo de este país y de este pueblo, quizás se lo podríamos dedicar a Emma, que estuvo con nosotros en nuestras peripecias. En otra radio, sí. ¿Te acordás? De Cuernavaca, creo que es ella. No, de Guadalajara. De Guadalajara. Pero escucharla nombrar estas palabras a ellos les salen sin problema. No es mi caso. Bueno, estaba dividida en clases como casi todas las sociedades humanas. Por encima de todo estaba el rey, era jerárquica y vertical. El rey, desde luego que debajo de ellos, ¿quiénes iban a venir? Los sacerdotes y los militares, ¿sí? O los guerreros y los nobles también. Más abajo venía algo así como, digamos, una clase media, que eran los artesanos y comerciantes. Y por último venían los que trabajan, ¿no? Los que trabajaban, los trabajadores. Fuera de este armado social estaban, como de costumbre, los esclavos. ¿Sí? Siempre hubo esclavos. Sí. Así es. Toda esa otra estructura no los incluía. Ellos estaban por fuera de, con lo cual eran parias, como habitualmente se los ha nombrado en tantas otras sociedades a lo largo de nuestra historia, ¿no? Eran básicamente agricultores, pero tenían una seria dificultad para ser agricultores en este lugar que estaban arriba o en el medio de un lago. Claro. ¿Sí? Claro. Pero a pesar de ello era la base de su economía. Cultivaban maíz, porotos, calabazas, algodón y el cacao. Sí. Nada menos que el cacao. Eso que ellos llamaban chocolatl. Claro. Chocolatl. Chocolatl. Por eso el chocolate. El riquísimo chocolatl. ¿Chocolatl? Qué raro suena para nuestra... Nada menos que el chocolate. Claro. Digamos que ha estado como castellanizada esta palabra azteca. Tal cual. Esta situación, bueno, el chocolate fue realmente algo que deslumbró a Europa, la deslumbró. No podían creer que era este sabor, lo sabroso de estas semillas que habían llevado los supuestos, entre mil comillas, conquistadores de América, ¿no? la circunstancia tan curiosa de que vivían en el medio de un lago, ¿sí? Yo me quedé pensando en estos días, ¿a quién se le podría ocurrir fundar una ciudad en el medio de un lago? Claro. Bueno, a ellos. Sí. De hecho, la Ciudad de México está ahí abajo, ¿no? En esa profundidad, digamos. Por eso la contaminación también, ¿no? Así es, sí. Esto una tierra muy, muy inestable, claro, por otro lado, ¿no? Claro. Bueno, el hecho de vivir nada menos que en el medio de un lago, las condiciones para la agricultura eran sumamente especiales, pero no se achicaban estos muchachos, ¿no? E inventaron las chinampas. Ajá. Las chinampas eran unas especies de balsas flotantes armadas con juncos, entrelazadas entre sí y cubiertas todas con tierra. Sobre esas balsas sembraban. Claro. Y sembraban estas exquisiteces, como por ejemplo los porotos, las calabazas, el maíz, el algodón. Bueno, el algodón y el arroz necesitan este tipo de suelos. Y esta exquisitez inigualable, el como es el chocolate. Chocolate. Exactamente. Hay que ser ingeniosos para estar en el medio del agua. Porque tenían jardines flotantes, digamos, ¿no? Así cultivos flotantes. Así es. Sí. Al hablar de jardines flotantes me hiciste acordar aquello que en la escuela secundaria nos nombraban, por lo menos en mi época, que eran los famosísimos jardines flotantes y colgantes de Babilonia. Sí. Y yo nunca me pude imaginar que era una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Que por supuesto no existen más. Bueno, el tema era que eran muy buenos comerciantes. Sí. Y tenían enormes ferias y mercados. Uno de ellos, el más conocido que en algún momento lo voy a encontrar, es el mercado Tlatelolco. Sí. Muy bien. Sí, no, me acuerdo porque hay un... me acuerdo porque hay un tratado de Tlatelolco que tiene que ver con otras cosas. Claro, que es mucho más contemporáneo, pero así bueno. Así es. Bueno, el tema del bien y del mal, que a ellos, como a todos los hombres y mujeres en este planeta, siempre nos ha preocupado. Cada tanto uno se pregunta, ¿estará bien, estará mal, lo que hago, lo que hicieron, lo que haré? Ellos pensaban que el mundo había existido varias veces ya. Antes de esta vez, original. Había existido cuatro veces ya. Cuatro soles y cuatro tierras habían existido. Esta, la de Tenochtitlán, era la quinta. Era el quinto sol y la quinta tierra, ¿no? Tenían, como también casi toda la humanidad, el conjunto de las cuatro fuerzas primordiales, el agua, la tierra, el fuego y el viento. Y que todo esto había presidido esas épocas, ¿no? Las cuatro épocas anteriores. Y también estaban en esta quinta época, que era la del sol en movimiento. Sol se movía. En realidad sabemos bien que quienes nos movemos somos nosotros, somos los planetas, pero este era un sol en movimiento. Para ellos era una lucha permanente entre el mal y el bien, o entre el bien y el mal. El bien estaba representado por un dios llamado Quetzalcóatl, y el mal estaba representado por Tezcatlipoca. Qué difícil, ¿eh? Difícil de correr. Muy bien, Silvia. Estuvo ensayando. Estuvo ensayando, soy testigo. El primero, que Quetzalcóatl, recibía flores y ofrendas. En cambio, el segundo, que era el que representaba el mal, el Tezcatlipoca, recibía y había que ofrecerle sacrificios humanos que eran verdaderamente sangrientos entre los aztecas, ¿sí? La ciudad más grande del mundo en el siglo XVI, que fue cuando llegó el mundo europeo a nuestro continente, era nada menos que Tenochtitlán, ¿no? Tenochtitlán es el significado de esta palabra en su idioma originario, es un lugar de tunas sobre piedras. Esto es lo que quiere decir la palabra. Las tunas, no sé si ustedes saben lo que son. Son esos cactus con hojas muy carnosas y que tienen higos de tuna. Claro, tienen son muy pinchudos, tienen una fruta. Claro. A ese árbol o a ese cactus también se lo nombra o se lo llama nopal. se fundó en una pequeña isla, como les conté, en el medio de ese lago. Sí. Y los antepasados de estos aztecas, los primerísimos aztecas, vieron en ese lago, en esas islas donde ellos fundaron esto, un águila sobre un cactus, sobre un nopal. Y ese águila sobre el nopal o sobre el cactus es lo que vemos en el centro de la bandera mexicana, que no es lo que yo les había dicho hace un rato, que era una víbora. No, es un águila. Es un águila. Es un águila. Bueno, tenía más de 100.000 habitantes Tenochtitlán. 100.000, enorme, claro. Además, una época de población. ¿Te imaginas a todos estos aztecas caminando por allí? además, todos bastante similar, todos muy igualitos, ¿no? Claro, los rasgos característicos muy parecidos. Bueno, cuando llegaron los europeos a una ciudad de semejante tamaño, con los edificios que tenía, con las pirámides que tenía, con esta cantidad de gente que habitaba allí, quedaron tremendamente asombrados, y asombrados de la actividad comercial y de los mercados que tenía. El movimiento que tenía esta ciudad. Antes le conté que uno de los mercados que sinceramente asombraron a los españoles fue este llamado Tlatelolco. Así lo cuenta por lo menos uno de los tantos escribas de la época de Hernán Cortés, que fue quien terminó masacrando a esta sociedad. Decía él en alguno de sus anales: quedamos admirados de la multitud de gentes y mercaderías que había en la gran plaza, y del gran concierto que en todo tenían: oro, plata, piedras, plumas, esclavos, esclavas, ropa barata y fina, hechas de latón y de cobre. ¡Qué bárbaro! Realmente fueron artistas también, tuvieron un desarrollo en el arte importante, tallas de piedra muy, muy, muy bonitas y muy interesantes, arquitectos notables, basta ver esas pirámides, esas construcciones que están todavía paradas en Teotihuacán, pirámides dedicadas, digamos, al sol y a la luna. Eran maravillosos orfebres, trabajaban el oro, la plata, los metales. El final, sabemos que llegó un señor Hernán Cortés con unos cuantos barcos llenos de armaduras, llenos de armas. Se encontraron con ellos, que estarían comerciando en estos grandes mercados. No quiero decir con esto que eran angelitos del Señor. No, tampoco. Los aztecas, tampoco. Claro, tampoco. La invasión de los españoles terminó en 1521, sucumbiendo semejante imperio como fue el azteca. Y creo que uno se podría preguntar, como tantas veces me parece, yo al menos me pregunté, ¿cómo es que desaparecieron estas grandes civilizaciones? No digo nuestros pueblos originarios más del sur de nuestra América, ¿no? Como los mapuches o los onas o los tantos otros, los quilmes. No digo ellos, pero estas grandes sociedades originarias, ¿cómo fueron devastadas y sucumbieron? Algunos de los historiadores, de los especialistas en este tema, establecen varias causas. Una es la sorpresa que les causó la llegada de esta gente. Las internas, las rivalidades internas que había, porque eran muy poderosos, indudablemente. La alianza de los pueblos enemigos, alianza que hicieron los pueblos enemigos con los Hernán conquistadores. Cortés. Además, el amor, si no me equivoco, Hernán Cortés fue el que enamoró a Malinche. Así así es. La maldición de Malinche, que además está llevado a la música. Es un tema interesante para algún día traerlo como mujer histórica, la de Malinche, ¿no es cierto? Bueno, los pueblos que habían sido sometidos por los aztecas se aliaron con los invasores y colaboraron con esto. Sin saber que les iba a pasar lo mismo. O peor. El caballo, la aparición de ese animal y el uso del caballo, que desde luego también puso sobre la escena un poderío de traslado que los aztecas no tenían. Las pestes que trajeron también estos españoles, la superioridad en armas que indudablemente tenían. fue una confluencia de muchos factores. De todos modos, a mí siempre me queda como un signo de pregunta. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, si bien sucumbieron, no significa esto que no hayan ofrecido resistencia, lo ofrecieron y mucha. Sí. El último rey fue Cuauhtémoc. Sí. Ellos llamaban a sus reyes Tlatoani. fue el último que reinó sobre Tenochtitlán, encabezó la resistencia y la ciudad cayó, esta ciudad, uh-huh, esta hermosísima ciudad, cayó un 13 de agosto de 1521, con lo cual se terminaron nuestros pueblos, uh-huh, originarios, porque efectivamente no solo los terminamos en Más Vale Tarde, terminaron en nuestra América. ¿Sí? Lo que queda de ellos son algunas pocas comunidades, como hace un momento comentábamos de nuestro país y sí, algunas, el Mocase y demás, y estas matanzas absolutamente salvajes de quienes reclaman poder ocupar sus tierras, sí, genuinas. Solo han quedado pequeños grupos representantes, uh-huh, de todos estos enormes, más o menos desarrollados, pero tantísimos pueblos originarios, sí, que habitaron nuestro continente. Aymara, Com. Sí, sí, sí, y no solamente en nuestra América del Sur, ¿no? Claro. También en, claro, la América del Norte, claro, en América del Norte también. Desaparecieron, sí, todos. Sí, sí, sí. Claro. No quedan nada más como en nuestro, uh-huh, país, ¿no? Como comunidades cerradas. Pequeñas comunidades cerradas, uh-huh, luchando por sus derechos todavía también. Sí, sí, sí, claro. Así que bueno, 1521, un 13 de agosto, terminó realmente el reinado de tantos pueblos y tan diversos pueblos originarios, uh-huh, que habitaron en nuestro continente. Vamos a buscar algún otro tema interesante también para las próximas emisiones. Se le ocurra levantarse para hacer pichín justo ahora que vienen las promociones de nuestros programas y los avisos comerciales. Comienzo de espacio publicitario. El servicio informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, más conocido como Farco, repasa noticias y temas del territorio nacional. Repasa noticias. ¿Quién escribió esto? Un repasador de noticias. En fin. Como les decía, el informativo Farco repasa noticias del territorio nacional a partir de sus corresponsales distribuidos por todo el país. Incluso tenemos un par de muchachos en lugares donde nunca pasa nada. ¿No sabés cómo se aburren todo el día? Dale que te dale al solitario. Como sea, de lunes a viernes, en sus dos ediciones, a las 10 y a las 15, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, acá, en la 94.7. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, Necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Sudorosos y un tanto disfóricos, pero con la satisfacción del deber cumplido, solemnemente declaramos fin de espacio publicitario. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Venís vos. Bueno, está yendo. No, quédate, nos falta una hora. Todavía queda una horita, sí. 7:15 ya, ¿no? Sí, nos pasamos. Bueno, 45 minutos, sí. Uh-huh. Bueno, hablamos de tenis, si te parece, porque Murray parece ser que lo empieza a tener de hijo al mejor tenista del mundo y de la historia. Yo escuché hoy que le había ganado el primero y el segundo venía ganándolo. Murray. Y digo, bueno, chao Federer, pero sí, terminó perdiendo Federer. Sí, terminó perdiendo, así es. Porque se estaban jugando las semifinales del ATP de Shanghái. Sí. Entregan 1000 puntos este torneo y muchísima plata. Sí. El resultado final fue 6-4 y 6-4. Recordamos que Murray le ganó hace poco la medalla de oro en Londres, en los Juegos Olímpicos. Contra quien juega la final, el escocés, vale recordar. Sí. Andy Murray contra Djokovic, el serbio. Este sí que es bueno. Que le ganó 6-4 y 6-3 a Tommy Berdych. Hablamos de Juan Martín del Potro, primer play clasificado en el ATP 250 de Viena, que chocará ante un rival proveniente de la quali en su retorno a la actividad después de la inactividad de la que sufrió en la lesión de la muñeca izquierda, no con la que pega. Berlok, por su parte, enfrentará al local Kuznetsov en el ATP. Kuznetsov. Algo así. Es pariente de Andy. Es pariente de Andy. De Andy con eso. Papá, sí. En el ATP 250 de Moscú. La idea de Del Potro, de Juan Martín y su equipo, es llegar bien al ATP 500 de Basilea, que es en Suiza, donde Roger Federer lo viene ganando hace casi 5 años consecutivos, si mal no me confundo. Y posteriormente el Master 1000 de París. Hablamos de una noticia rara que ha pasado. Se estaba por jugar, no, mejor dicho, se jugó el partido entre Canadá y Cuba. Sí, partido de fútbol. Sí, mira, por la clasificación también a las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014. Llegó un plantel cubano de 16 jugadores para disputar el partido por las eliminatorias, como decía, de la CONCACAF. ¿Y qué pasó? Solo 11 se presentaron de Cuba. ¿De los 16? De los 16. ¡Oye, chico! Así es. Desde la delegación cubana no hubo declaraciones oficiales, pero ya es un secreto a voces que 5 jugadores desertaron con la intención de llegar a Estados Unidos, donde con solo pedir asilo político tendrán la posibilidad de ser ciudadanos legales. Gusanitos. Iba a decirlo. Así es. De los 11 jugadores que se presentaron, perdieron 1-0 para ser claros, o sea, no había suplentes en los 11 y los 90 minutos jugaban. No es para tanto tampoco. Por lo menos hay un arquero y el resto son de campo. Aunque aún no está confirmada la lista, los que se fueron serían el delantero Edier Cordobés, Miquel Chang, el arquero Disney Cooper y el defensor Recién Fernández. Y faltaría un nombre más que no fue confirmado. No es novedoso la situación de los deportistas cubanos. Les va muy bien en los Juegos Olímpicos. Sí. Es raro esto de que se hayan ido. Pero bueno, hay gente que no le gusta el gobierno de Castro. Seguro. Y allá le dan mucha más plata y le abren, al ser cubanos, le abren las puertas porque es una forma de propaganda. Meterle en el dedito. Más que a nadie, se le hace. Claro. Ahora, si sos mexicano, ahí ya se te complica. Pero sos cubano, como le sirve al imperio yanqui, te abren las puertas. Para la próxima hablamos de la fecha que viene. Si querés escuchar dónde juega, a qué hora y contra quién juega tu equipo, dale, escúchanos en un ratito. Bueno, yo digo una cosita chiquita. Hay un contacto que es el MTD de Lanús, del Frente de Darío Santillán. Tienen una fábrica de bloques que se llama Fábrica, obviamente, de Bloques de Cemento de Darío Santillán. Es una autogestión, dicen, por el trabajo sin explotación. Ellos hacen bloques para la construcción. Hay un contacto que es un teléfono de contacto que es 4243-1390. También tiene una panificadora. Hacen pan dulce, galletitas, pepas, todos productos artesanales, sin conservantes ni aditivos. Así que le das una mano a esta gente que también trabaja y vive de esto. Esto es el MTD de Lanús, queda en Camino General Belgrano y Méndez, en Monte Chingolo, está más o menos a 2 cuadras de Boulevard de los Italianos. ¿Se les puede encargar pepas para también, traer a la radio? También se le puede, obviamente, se le paga y se le compra. Y ¿a como qué teléfono? 4243-1390. El otro contacto es el 5297-0197. Así que saludos a la gente de la MTD de Lanús. Frente Darío Santillán. El Frente Darío Santillán. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Estos días estuvimos estuvimos escuchando varias voces y todas ellas girando alrededor de una central. Sí. Que es el aborto, y el tema fue, creo que es conocido por todos, ¿no? Esta persona que se presentó para haciendo uso del derecho de abortar, de poder que se pueda realizar un aborto sobre este embarazo producto de una violación, y ella retenida y esclavizada por una red de trata de personas. El Hospital Ramos Mejía se opuso a realizar este aborto porque una entidad, una asociación, interpuso un recurso, lo hizo en 2 oportunidades. En una primera oportunidad quedó sin efecto en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Este pedido quedó rechazado, pero esta asociación apeló nuevamente y logró que se le concediera esta prohibición de que se hiciera un aborto a esta persona. La víctima y sus abogados o su abogado hicieron una presentación rápidamente ante la Suprema Corte de Justicia. Apelaron. Y la Corte Suprema de Justicia de nuestro país también, de manera acelerada, falló a favor claro, de esta persona, de la víctima. ¿Sí? Víctima de violación, de trata, la secuestraron. Tremenda víctima historia. De este manejo aberrante y medieval. De una asociación que se llama Pro Familia. Pro Familia, sí. El abogado se llama, no sé si lo dijiste. No. Pedro Aranguren se llama este hombre, Pro Vida. Lo que sí recorté, bueno, felizmente la Corte falló rápidamente a favor de la víctima y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta oportunidad ha dispuesto 5 hospitales de la órbita de su gobierno para que este aborto pueda ser realizado. Sí. Aclaremos que es un aborto no punible, claro, ¿no es cierto? Claro. Por haber sido fruto de una violación. Está autorizado, inclusive. Está autorizado, claro, desde casi comienzos del siglo uh-huh. XX en nuestro Código Civil. Sí, cayó justamente en un juzgado bastante retrógrado. De una señora. Sí, esa es Miriam Restán de Estrada, uh-huh. que fue la que dio lugar a presentación de esta gente. ¿Qué tiene Así que ver? Es. Vos sabés que estuve leyendo un poquito de la historia de este Pedro Aranguren. Tiene que ver con el circuito CAMS y sí, con la causa en contra de CAMS, del genocida, del asesino CAMS, y él estaba a favor de estas cosas, a favor de los genocidas. O sea, ¿cómo termina? ¿A favor de los genocidas? Sí, termina uniéndose una cosa con la otra. ¿Hay gente a favor de los genocidas? Sí, claro. No puedes estar ahí que dice, bueno, está bien, pero a favor de los genocidas. Es que entienden que lo que hizo CAMPS, como lo que hicieron otras gentes, fue... No fue un genocidio. Fue algo... que una guerra. Necesario, supuestamente. Sí, necesario. Eso fue salvar a la patria del comunismo. Del comunismo, sí, por ejemplo. Bueno, yo, así como vos averiguaste algo sobre este doctor, supuestamente doctor... Sí, que se sacó con una conductora de televisión. Claro. Que le decía, mire, esto lo dijo la ley, no es un chico, no tiene tantos días de gestación, no es persona. Así no, es. Pero es una persona, bueno. No, además, no digo esto y lo digo así con uh-huh. Con una clarísima ironía, uh-huh. lo de el supuesto doctor, porque los abogados se doctorean muy rápido. Ah, sí, sin no serlo, son doctores, claro. Sin serlo. Sí, es una mala costumbre también. Bueno, esta así como vos buscaste algo sobre este uh-huh. supuesto doctor, quizás yo busqué algo sobre la asociación Profamilia. Ajá, uh-huh, sí. La historia se remonta a 1973 uh-huh. del sí. origen, ¿no? Dice la página, que uh-huh. tienen una página en internet, sí, sí. que se reunieron padres de familia de colegios católicos, uh-huh. ¿sí? Y en ese momento se veía como muy necesario reunirse uh-huh. para poder defender los claro. valores que ellos dicen defender. Y acá tomé nota textual uh-huh. de cuáles son sus objetivos, sí. que de verdad a mí me provoca como vergüenza ajena el vacío de contenido de lo que están diciendo sí. y la la ignorancia supina en la que está presente en esta declaración de objetivos. Los objetivos son valores y derechos de la familia como uh-huh. sociedad de orden natural. De orden natural. Sí, sí. Base de la sociedad. Su unidad fundada en el matrimonio uh-huh. claro. de hombre y mujer. Su unidad fundada en el matrimonio y su fin, el perfeccionamiento de los esposos. Ajá. Perfeccionamiento de los esposos. ¿Qué significa eso? Que dentro de dentro de esa estructura llamada matrimonio, la familia, quienes lo conforman, se pueden perfeccionar. Por supuesto. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Entonces, hace rato que no veía. Con usted, ¿cómo le va? Mal. No me importa. Yo estoy bien. Termino, igual. Si me permite. Sí, Guillermo Beretta. Sí, si Domínguez me permite, Beretta, voy a terminar esta declaración de objetivos de la Asociación Pro Familia. Dice entonces que la unidad está fundada en el matrimonio y el fin es el perfeccionamiento de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Y acá viene una nueva aberración en las dimensiones naturales y trascendentes. Está muy bien lo que dice. Y trascendentes. ¿Por qué dice una aberración? Yo le querría decir a los miembros de Pro Familia que desde que existe un hombre sobre la tierra, rompió con el orden natural. El hombre no pertenece al orden natural, pertenece al orden. Para todo tiene que ver orden. Pertenece al orden cultural, sí, pero no al orden natural, donde sí pertenecen los perritos, no, los caballos, nosotros llamamos el orden los natural, pingüinos, las ratitas, los conejitos, cualquiera de estos seres vivos. Parece que le está hablando a los chicos, discúlpeme. Sí, porque es tan retrógrado. Hay un orden, por supuesto, la moral argentina. La moral argentina, nosotros tenemos que tener un orden, por supuesto. Vergonzoso. Por supuesto. Uy, tiene que tener un orden, si no se mezclan todo con todo, hombre con hombre, mujeres no con mujeres. No me gustaría que quede su palabra horror, como la última. Entonces le voy a pedir urgentemente que nos saque del aire. Y bueno, yo me a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Buena, ¿cómo? ¿Qué tal hablando? Me toca a mí. Estamos hablando de otra cosa. Disculpe. Sí, pero estoy esperando para hablar y usted está en el sasa. Ay, sí. ¿Cómo le dan al pico usted a la mujer? Es que es un tema, gracias a Dios. Es un tema tremendo. Vos acabas de llegar, pero. Sí, pero tanto el día así, ¿no? Lucho, no. Lacho es testigo. Che, tiene el morocho este. ¿Cómo te llamas? Otra vez morocho. Hugo Obregón. Ah, ¿qué es? Huguito. Cacho para los amigos. Huguito, díganle. Huguito, no, Huguito me da medio otro. No. Hugo, este. Hugo, así a lo macho. Por lo macho favor, yo. Qué impresión Huguito, se va a llevar de usted. Bueno, te presentamos Hugo L. Susurro. Cacho, Susurro. Cacho, Parrales, de apellido. Parrales. ¿Cómo se llama? ¿Toca los botones? Hugo, no, pero ¿qué operador, hace? Operador. Bueno, lo que traje hoy para escuchar es áspera. Ah, muy bien, con la S. Veo que ustedes me dijeron que hable bien. Áspera, doble S. Doble S, después yo digo áspera. Áspera. Áspera, es difícil. Bueno, una de las primeras bandas del año 2000, de la metal bizarro se llama. Bizarro, pesadito. Bizarro. ¿Usted sabe lo que es bizarro? Es algo pesado, denso. Sí, no, y denso y así tiene. ¿Cómo se llama? Escatológico, ¿cómo es? Escatológico. Claro, también tiene que ver con estas cosas. Ah, sí. Usted da mucho, sí, podemos decirlo así, ¿cómo es? Sí, sí. Tienen máscara los cosetos. Son conocidos, pero son buenos músicos. ¿Son argentinos? Argentinos, sí. Ah, áspera. Son argentinos, sí. Nacen en el año 2000, más o menos. Son músicos de renombre, son todos conocidos. Lo que pasa es que se ponen máscara, ¿vio? Máscara. Así nadie Máscara. Los conoce. Claro, porque no lo conozcan. Suena bien esto. Suena bien, es bueno los cosos esto. Viene Kiss, perdón. Que sí, qué bien. Ah, quiso acordar. Kiss. Y por la máscara, sí, el claro. Pesuta. Sí, sí. La doble S también. Kiss, quizás. Claro. Kiss. Con doble es verdad, S. Es verdad. Kiss, que quiere decir beso, ¿vio? ¿Sabías eso? Bueno. Guarda, gacho. Una cosa la entiendo. Esto, escuche la voz que tiene. Escucha, escucha, escucha. Bien metalero, sí. Escucha, escucha el suyo, ¿no? Escucha, escucha, es mío. Ese es mío, ¿eh? No, es mío. Está subiendo Los lo audios. ¿Cómo claro. es? Los audios. El retorno. Los retorno. Audios. Claro. Bueno, decía, tiene una las letras son bastante crudas, ¿no? Digamos así como... Crudas. Como heavy. Sí, son pesadas, sí. Putea mucho, como le decía. Ah. Tienen poco disco, la verdad. Empezó en el 2003, fíjese. Ni una, ni una está usando ese. Hoy, ¿eh? ¿Qué cosa? Ni una, se le ni fueron una. Todas en áspera. Ah, la claro, S. Sí, un Kiss. Claro, sí, tiene cachis. ¿Lo está usando? ¿Qué me está hablando? No, ni una pegó. No, ni la una. S, yo te... Se le bueno, olvidan. Fíjese, en el año 2003 hicieron un álbum. Me gusta más así bueno, que tres. Sí, pobre, tres, ¿no? Claro, sí, tiene razón. Tenés razón, sí. Bucal sin globito, fíjese lo que estoy diciendo. Ya estamos hablando de sí, otra estamos cosa. Hablando ¿no? mal bueno, de... sí, el 2006. Se llamó Actitud de Vida. El 2010 hay uno que se llama Hijo de Puta. ¿El qué? Disco. ¿El Hijo disco? De Puta. Hijo de Puta, sí, se sí. llama el disco. Sí, sí. Qué bueno. Para vos, la nata. El 2011. Sí. Pija. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vieja, es el 2012. Áspera. Áspera. Áspera presenta son... Pija. No. Esto, fíjese, qué el 2012. Bárbaro. ¿Cómo se llama? Vieja del Centro de la Verga. Suena así, no se ríen, es así. No tienen vieja, ningún no freno, decir. No tienen freno. No, no importa nada de estas cosas. Me encantó, no te pongo nada, no te pongo nada. Vieja del Centro de la Verga. Que sí, están hablando de eso también. Claro. 2012. Y el 2012, el último se llama Ritual del Pueblo. Ah, bueno. Se rescataron. Bueno, ahora están los sociales. Flaco, rescatate, varón, pará. Termina con esa pavada que está diciendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle algo mejor. Tremendo. Los miembros actuales son Richard Áspero. Áspero. Ah, es el apellido del flaco. Sí, no, es mentira, de mentira. En guitarra está Rocardo Áspero. Ah, Rocardo. Rocardo, sí. Debajo. Está mal impreso eso. No, se llama así. No, ponen esos nombres. Claro, ¿no? Claro, claro. No. Tienen para que no sepan quiénes son. Percusión, el Tumba. El Tumba. El Tumba Áspero. Tumbero. Claro. No, el Tumba, ah. Se llama así. Y en batería, Nicogolo Muñón. Yo te hago una pregunta, Cacho. Sí. ¿Cómo se sabe que son súper conocidos y en realidad porque hasta manejan el nombre? Porque la gente del heavy los conocen. ¿Nadie, aparte, nadie les vio escucha, la cara? No, sí, pero... ¿Y cómo los conocen? Por fuera por del la voz. En el camarín. La voz. Ah, eso, la voz. Por favor. Ah. ¿Vos los conocés, Ignacio, esta gente? No, en mi vida no el ¿cómo se llama? Comprate el disco, pija. No, sí, yo la verdad me daría cosi al a la disquería. A la disquería, a la chica, decirle, dame viaje al centro de la pija. Al centro de la verga, bájate, joder. Claro. Me salgan corriendo. Viaje al centro de la sí, bueno. Hay un tema de chicos que se llama Me voy a hacer pipí. ¿Lo tiene? Me voy a hacer pipí. Parece la ola verde. Claro, bueno, sí, pero esto lo hicieron en versión de áspera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Hugo. Hugo. Hugo, vamos a poner el tema este, se llama Me voy a hacer pipí. Vamos a poner. Pero sí, ponle el nombre. Sí, no, pero escúchelo. Yo me voy. Esto es áspera. Gracias, sí. Cacho. Chau, nos vemos. Chau. Me voy a hacer pipí, mamá. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, antes de arrancar con salud, quería mencionar un mensaje de texto que ha llegado salud, a nuestros salud. Estudios, justamente porque le ha llegado la psicóloga, no a mí, ajá, de mi madre, que dice, mira, justamente, se me acaba de borrar, sí. Se acaba de perder el mensaje mirá, de texto. Me parece que, vos que, ¿cómo se llama Marta, tu mamá? Marta. Marta, vos que sos psicóloga, por algo lo borró, me parece que lo borró sí, a propósito. Sí, sí, sí. Es inconsciente, pero yo te hago una interpretación. Un feliz día a mis queridas colegas, besos grandes y que sigan disfrutando de nuestra hermosa profesión. Muy bien, feliz, muchas gracias. Feliz día, Marta. De hecho, disfrutamos y padecemos. Sí, concuerdo. El 100%. Sí. Bueno, hago otro saludo. Los psicólogos, me encanta. Me encanta. Es un chiste, A mí también, me gusta. De hecho, hice terapia, hago terapia. Y me parece una muy buena manera de descargar y de limpiarse un poco la cabeza de tanta cosa. Saludos también a Mercedes Besón, que se había comunicado por el tema de México y el chocolate. Chocolate. Muy bueno, sí. Dice el bloque ese. Sí, a cargo de nuestra psicóloga. Muchísimas psicóloga, gracias. Eva Mercedes. Sí, sí, sí. Mercedes Eva, no, Eva Mercedes Besón. ¿Qué? ¿Cómo nos dejó la nota de con de Cacho, ¿no? Cacho, Dios sí, mío, muy arriba, ¿no? Pedazo de adrenalina. Qué pedazo de sí, no, de qué gente áspera, esa, lo de áspera. Con dobles, no, áspera. Áspera. Áspero es el cantante. El cantante. Es el apellido que se pone en algunos de ellos. Interesante igual. Bueno, vamos a otra cosa. A otra cosa que es áspera también, verdaderamente. Sí, sí. Áspera, áspera, que es el con una sola S. Áspera. Que es el tema del aborto. Como les dije hace un rato, estuvo todos estos días muy, muy en el candelero. Y entonces me pareció quizás oportuno hablar algo de esto. Sí. No desde el punto de vista médico, ni mucho menos, porque yo no lo soy, y entonces es altamente probable que cometería más de un error o más de una falencia. Y me pareció interesante traer algunas cifras, aunque sé que el tema de las cifras en la radio son porcentajes o cifras, son bastante difíciles, porque uno no puede recuperar lo que es el texto oral, ¿no? Claro. Entonces uno larga números y quienes nos están escuchando les cuesta poder retenerlos o recuperarlos. Sí, exacto. La palabra es fugaz. Exactamente. No, pero quizás los números más importantes, si sepa. Claro. Claro, llama la atención. Por ejemplo, que el aborto legal está en 117 países de nuestro planeta, y esto comprende el 74% de la población mundial. Es muy alto. Es muy alto esta ¿sí? cifra. Totalmente legal en 50 países. Legal con fundamentando causas en 14 países. En casos seleccionados, como a este sí, o a esta persona, a esta mujer sí, a esta otra no, en 53 países. El aborto ilegal, por ende, se realiza o existe en el 26% restante de la población mundial. Algunos datos de algunos países para poder ilustrarnos un poco, y cuando escuchamos a algunos de nuestros legisladores o algunos de nuestros funcionarios o algunos representantes de algunas asociaciones retrógradas, podamos tener alguna ilustración con respecto a esta misma situación y este mismo tema en otros lugares del mundo, y no en lugares apartadísimos. Sí. Sí, España, por ejemplo, no es estrictamente legal en España, sino que está despenalizado en casos de violación, dentro de las 12 semanas de gestación. En América Latina, el aborto ilegal, excepto Cuba y Puerto Rico, está en todos los demás o restantes países. Chile es realmente, a mi juicio, es como una mosca blanca, ¿no? Así como es tan rara su geografía, de ser tan larga y tan angosta su patria, es el único país en el cual, de nuestra América, en el cual es totalmente ilegal, sea cual sea la situación de una mujer embarazada. Históricamente el aborto también tiene un recorrido a lo largo del desarrollo de nuestra historia, ¿no? Ya en el código de Hammurabi, el código de Hammurabi fue un código en la Mesopotamia antigua, en Babilonia, en Caldea, en Asiria, data del año 1760 antes de Cristo. Ya en ese código se hacía referencia al aborto. Era un tema. Era un tema. Hace casi 4.000 años, 3.700 años. Una cosa, viste, abismal. Uno cuando encuentra estos números, estas referencias, se queda realmente con los ojos muy abiertos, ¿no? Sócrates también hablaba del aborto, Hipócrates hablaba del aborto, Aristóteles hablaba del aborto, Platón hablaba del aborto. Algunos de estos enormes sabios y filósofos griegos que fundaron el modo de vida occidental, modo de vida occidental, Sócrates abogaba, ¿no? Ya defendía el aborto, porque el aborto fuera para que sea un derecho materno. No, es como muy difícil pensarlo, ¿no? Digo, para este sabio, entre muchas comillas, periodista, entre más comillas todavía, que siempre hace referencias a la etimología de las palabras del griego. Un tal Grondona, decís vos. Algo así, creo. Bueno, Sócrates ya abogaba, defendía esto para que fuera un derecho materno, ¿no? Un derecho de la mujer. Hipócrates, el famoso médico, negaba el derecho al negaba el derecho al aborto y le exigía a los médicos jurar no dar a las mujeres bebidas fatales para ese niño que tenía en el vientre. Lo traigo también como comentario el de Hipócrates para poner sobre la mesa que es un tema de antaño, desde siempre, por lo menos en nuestro occidente, y que los grandes pensadores lo han tomado y no tan livianamente como algunos hoy en día, ¿no? Lo aprobaban también los antiguos griegos como para regular el tamaño de la población, cosa que sucede hoy en China, por ejemplo, ¿no? Y mantener estables las condiciones sociales y económicas. También, ¿cierto? El Platón, discípulo de Sócrates, recomendaba el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años. Mira, por seguridad, seguramente, O si el compañero de esa mujer era mayor de 50. También recomendaba el aborto. Interesante. Y también recomendaba o veía posible la terminación del embarazo no deseado como un medio de perfeccionar el propio cuerpo, decía Platón, de la mujer. Curiosamente, Aristóteles, el discípulo de Platón, porque estos tres vinieron encadenados, Aristóteles sostenía que el feto, esta es curiosa la referencia y al mismo tiempo es, qué sé yo, es ilustrativa, reconocía o sostenía que el feto se convierte en humano a los 40 días de su concepción, siempre y cuando fuera varón. No sé cómo sabían, porque no había ecografías. No existía, claro. No sé cómo lo sabían. Y a los 90 días, si ese feto era femenino, ¿sí? Con lo cual, nuestra Iglesia Católica o la cristiandad ha tomado muchas referencias de Aristóteles y de Santo Tomás para fundarse, y sus grandes, los fundadores de la Iglesia lo toman, justamente para Aristóteles. No era un humano desde el mismísimo momento de la concepción, sino 40 días después si era varoncito y 90, curiosísimamente, si era mujer. El derecho romano, posteriormente a la Grecia antigua, el aborto estaba permitido, así, de plano. Directamente. Así es, se le reconocían sus derechos. En el siglo II encontramos el primer registro de leyes promulgadas por el Estado contra el aborto. Ajá. En Roma. Recién en el siglo II. Así es. En la Edad Media, el derecho canónico, el derecho que rige para la Iglesia Católica, distinguía el cuerpo, en latín, corpus formatum, ajá, el que se está formando, sí, y el corpus informatum, el que no está, claro, formado. El primero, el que tiene forma, digamos, es aquel en condiciones de recibir el alma, ajá, convirtiéndose en un feto animado. ¿Sí? En cambio, el otro, el que está informado, sí, es el que no había llegado a ese estado de poder recibir, claro, el alma. Claro. Digo, para tener en cuenta, uh-huh, esta explicación, uh-huh, ¿no? Sí, en, sí, relación, sí, con el alma. Antes de la invención del nunca bien ponderado preservativo, uh-huh, en el siglo XVIII, no existían métodos conceptivos más, uh-huh, o menos seguros, más, sí, allá del que la Iglesia Católica nos permite. Sí. Bueno, a mí me lo permitían en una otra época, uh-huh, ya no. No, no. No, porque no me puedo quedar embarazada, claro, quiero decir. Claro. Pero bueno, con lo cual no necesitaría usarlos. Pero la Iglesia Católica solamente permite la abstinencia, ajá, sexual. Claro, únicamente, sí, como, sí, método anticonceptivo. Qué, ¿no? qué paradójico, qué contradictorio, ¿no? El tema de la Iglesia y el aborto, la concepción, la forma de cuidarse. Prohíben el preservativo, prohíben las pastillas, prohíben. La única salida que tienen es la no hacerlo. Claro, no querés quedar embarazada, no querés enfermarte, no tengas, no relaciones. No tengas relaciones. Sí, sí. Y por otro lado, hay curas pedófilos también, ¿no? Y también prohíben la multiplicidad de parejas. Claro, digamos, claro. ¿No? Sí, sí, claro, sí, sí. Y ni hablar de las parejas del mismo sexo y mucho menos. No, que ni lo pronuncies porque me digo persignar, sí, acá, sí, mismo. Sí, claro, el diablo dice para acá. No, bueno, y de la masturbación, ¿qué dicen? Porque escúchame, no podía hacer nada. Algo también. Te estropea el cerebro. Claro, pero entonces. Te crecen pelos en la mano. Sí. Te olvidas. No me acuerdo. ¿Te olvidas? ¿Cómo era? Perdés la memoria. Ah, perdí la memoria. Sí. Ya llegamos al siglo XX, sí, desde Sócrates al XX, digamos, y a principios de este siglo pasado, uh-huh, muchos países empezaron a despenalizarlo, claro, en, claro, realidad, ¿no? Para proteger la vida de la madre, en algunos casos para proteger, uh-huh, la salud de la madre. Islandia, esa pequeña isla, sí, ya tan, sí, arriba, tan al norte, tan cerca del Polo Norte, fue el primer país occidental, uh-huh, en legalizarlo al aborto terapéutico, sí, en 1935. Este señor abogado que comentabas antes, uh-huh, en el 2012 está haciendo esos, sí, papelones, ¿cierto? Sí. Luego siguió Rusia, Cataluña. Mirá Cataluña, uh-huh, hoy en día que se quiere independizar de España. Se quiere independizar de España, sí, sí, sí. Desde finales de la Segunda Guerra, ya a mediados del siglo pasado, en casi todos los países industrializados, o sea, los del hemisferio norte, uh-huh, y los europeos, la normativa acerca del aborto comenzó a ser liberalizadora, ajá, del aborto. Si uno ve en internet el mapa del aborto, sí, está el planisferio, como, uh-huh, aquel que veíamos en la escuela secundaria, sí, sí, con distintos colores. Uh-huh. El norte, el hemisferio norte, claro, que es parcialmente, sí, el hemisferio norte, Estados Unidos, América del Norte, toda Europa, está en un color que es donde está despenalizado. Con diferencias en, sí, algunos, sí, totalmente, sí, en otros, sí, con fundamentos, pero despenalizado. Uh-huh. Asia completa, no. Ajá. África, no. No. América del Sur, a medias. Uh-huh. A medias. Claro. Es realmente, sí, muy ilustrativo, sí, ver, sí, ese, sí, planisferio. Sí, sí. ¿Cómo cambia, no? Sí. Cambia. Sí, sí. Depende del lado del ecuador en que uno está. Así es, ¿no? Qué casualidad. Uh-huh. Sí, siempre también. En lo mismo. Sí, además está, uh-huh, bueno rescatar si uno piensa en esta temática, ¿no? Pensar en que cómo hablar del aborto implica pensar en los derechos de aquel que probablemente para muchos de nosotros no sea un humano, uh-huh, y nos olvidamos de los derechos de la mujer, que pareciera ser solamente el envase de esta futura vida y que no tiene derechos, que no puede elegir sobre su cuerpo, en un momento en que se reivindican, uh-huh, los derechos de la mujer y de su su deseo de concluir o no o de continuar este embarazo. Nos olvidamos de la persona ya formada, que es la mujer, en un momento en que se está tratando de tomar conciencia de estos derechos, en el caso del encuentro de las mujeres en posadas, justamente cuando hablan del aborto, hablan de la violencia de género, cuando se habla de la desmantelación de la red de trata, es un momento, por lo menos en Occidente, que estamos viviendo con el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya va por la edición número 27, sí. que se invisibilicen los derechos de la mujer todavía, considerando los de un feto, digamos, los claro. de un cedo, los de una semillita. Son resabios de pensamientos retrógrados, que, medievales. Que siguen como que van, sí. van machistas, pululando. Casi siempre derechosos. ¿No? Sí. Derechosos. Uh-huh. Coincidentemente. Fachosos. Muchos osos. Sí. Malos osos. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Suena eso, qué lindo. Ludmila, esto es Spinetta. Qué lindo. Spinetta y nuestro pequeño homenaje al flaco Spinetta. Los últimos minutos del programa. Hacemos rápido lo que va a venir. Se viene la 10ª fecha de nuestro querido fútbol argentino, uno de los mejores para mí. Se está poniendo bueno, sí. Como siempre. Porque el viernes que viene a las 7:10 de la tarde, Arsenal y Colón de Santa Fe abren la fecha el mismo día a las 9:15. Argentinos Juniors e Independiente, tu querido Rojo de Avellaneda, juega un viernes porque hay Copa Sudamericana la posterior semana. Hoy pasamos al sábado, Old Boys y Belgrano de Córdoba tempranito a las 2 de la tarde, Unión San Martín de San Juan a las 4:10, Tigre y Vélez Sarsfield a las 6:15, 20:20, Racing y Newell's. El domingo pasamos al domingo porque a las 3 de la tarde van a jugar un partidazo lo que va a ser Quilmes y River Plate a las 5:15 de la tarde, Atlético Rafael y Lanús, Godoy Cruz y San Lorenzo a las 6:15 y cierra la fecha Boca Juniors de local frente a Estudiantes de La Plata a las 7:30 de la tarde. Bien, algo que pasó en la semana fue la retención, retuvieron la fragata Libertad. Esta está retenida en Ghana, es un país de África, ya van casi 2 semanas. Hay un fondo buitre que está pidiendo cobrar. El fondo buitre se llama NML Capital. Son dueños de estos bonos basura que en su momento lo pagaron a un 5 o un 10% del valor. Pagaron nada, los compraron. En su momento, como ve que el país está bien, quieren cobrarlos. Claro. ¿Qué hacen? Fueron a un país como Ghana. No van a otro país cualquiera porque los jueces no le dan pie a que retengan a una fragata Libertad que es casi como una embajada argentina. La cuestión es que están ahí hace casi 2 semanas. Yo quería dar, aparte de este dato que muchos conocen, el dueño de este NM Capital es un tal Paul Singer. Aparte de ser operador financiero de Wall Street, tiene negocios con estos bonos. Y aparte de todo, es asesor del candidato republicano a presidente de Estados Unidos, Mitt Romney. Y otra cosa, también es el creador del American Task Force Argentina con Robert Shapiro a la cabeza. Están que todos, fue uno que encabezó los cacerolazos chetos de Nueva York en contra del despotismo de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Qué horror. ¿Viste cómo tiene que ver un cacerolero con la fragata de Libertad? Echa los videos que estamos todos. Estamos todos. Quería decirlo porque es otro dato que por ahí no se sabía mucho. Sí, estamos todos. Sí, sí. Siempre si das vuelta, sí, sí, sí. Sí. A los mismos. Orquestados. Bien. ¿Nos vamos yendo? Vamos. Sí, sí, sí, nos vamos. Bueno, gracias a nuestro operador hoy, el señor Obregón. Hugo. Genial, Hugo. Hugo Obregón. Así que será hasta la semana que viene. Con múltiples oyentes. Sí, gracias a todos, de verdad. Hasta el sábado. Fabuloso Cadillac, Gallo Rojo.